yo soy Scarlett y estoy muy emocionada porque por fin fue el estreno en México de Sailor Moon Crystal en español latino y tengo mucho que contarles. Como ya nos habían dicho anteriormente, el estreno fue simultáneo tanto en Cinemex como por TV Azteca, aunque de último momento Cinemex terminó abriendo funciones un día antes del estreno oficial, o sea que el viernes 26 de octubre hubo un preestreno en algunas salas de Cinemex. Pero el estreno oficial tanto en Cinemex como en TV Azteca fue el sábado 27 de octubre y todo fue súper mágico. Yo asistí al cine y les podría decir que si tienen oportunidad de asistir a una sala, se los recomiendo un montón. Es una experiencia totalmente mágica ver esta serie en la pantalla grande. Si quieren saber en qué salas del país se está transmitiendo, pueden buscar directamente en la página de Cinemex, ya que constantemente están abriendo horarios y salas. Por otro lado, en Cinemex solo se transmitieron los primeros 4 capítulos, mientras que en la señal de TV Azteca fueron 6. La ventaja de los que fuimos a las salas fue que pudimos ver el ending oficial, ya que en TV Azteca no lo transmitieron. Y bueno, ya que estamos hablando del ending y del opening, surgieron varios rumores y teorías conspiracionales sobre quién iba a grabar. Si se iba a quedar en el español o se mantendría en el original, y adivinen qué, se quedaron en su idioma original, el japonés, interpretado por el grupo Momoiro Clover Z. Considero que fue la opción más acertada, ya que el opening y el ending de cualquier serie siempre es una controversia, más aún cuando hablamos de Sailor Moon. O iba a quedar muy bien o iba a quedar muy mal, no existía zona gris. En cuanto a los personajes, este también fue un tema controversial. Se especularon muchas cosas, como si sería el elenco original de los 90s o cambiaron todas las voces, como fue el caso de Japón en el que solo dejaron la voz original de Usagi. Cristina Hernández, quien además de ser directora del doblaje, logró reunir a la mayoría del elenco original de los 90s. Si algunos no participaron fue por cuestiones ajenas a Cristina, ya que habían fallecido, como la actriz que interpretaba a Sailor Jupiter. Otros que ya se habían retirado, o simplemente no quisieron, o fueron llamados para participar. Las voces nuevas quedaron fabulosas, ya que algunos son talentos jóvenes en el doblaje, como algunos youtubers, y otros son actores con experiencia de otras series y animes, como es el caso de Inuyasha, las cuales considero quedaron perfectas para sus personajes. Eso sí, ¿quién nos entiende? Hubo muchos que se quejaron de que nuestras Sailor Guardians ya no sonaban igual, que siempre se hubieran preferido voces nuevas. Fue bastante confuso ver tantas reacciones encontradas. Es lógico que las actrices ya no alcanzan los mismos tonos de voz de hace 20 años. Ya no van a sonar igual. Creo que se trató de hacer el mejor trabajo posible y eso se nota. Solo queda disfrutarlo. La verdad es que es un magnífico trabajo, en especial de Paty Acevedo, Mónica Manjarres, María Fernanda, Rosy Aguirre y la nueva integrante Adriana Olmedo, quienes hacen que los personajes cobren vida y sean más amenos. Eso ha sido todo por hoy, se trata de compartirles mis primeras impresiones después del estreno oficial. Estén pendientes los días sábados al mediodía para no perderse ningún capítulo. ¡Hasta pronto! Seven.